Muy pero muy buen día, amigas y amigos de Radio La Mosquitera. Nos encontramos una semana más para traerles el repaso de Liga Mendocina de fútbol masculino. Les cuento que se jugó la séptima fecha de este torneo Apertura, lo que fue la primera A, en donde en un gran partido Boca Bermejo de visitante y con 10 hombres le ganó 2-1 a Rodo del Medio cuando iba perdiendo 1-0, lo dio vuelta. Y pudimos hablar con Gabriel Moyano, volante de Boca Bermejo, que nos dio unas palabras y una reflexión acerca de este encuentro. Un partido duro, ¿no? Nosotros sabíamos que ellos tienen un plantel de nombre muy bueno, ¿no? Y sabíamos que en su cancha, o sea, la de Montecasero, se hacen fuerte y vamos con esa mentalidad, ¿no? Sabiendo que nosotros también tenemos nuestras armas y que podíamos hacerle pelea, ¿no? Y yo creo que lo dimos vuelta por más que nada por el amor propio que tiene este equipo, por las ganas de lograr cosas y también por el juego que tenemos, ¿no? Porque si bien ellos tienen un plantel de jerarquía, yo creo que nosotros no le podemos envidiar nada a nadie porque tenemos lo nuestro y lo demostramos partido a partido, ¿no? Yo creo que más que nada lo dimos vuelta por eso, porque tenemos amor propio y ganas de lograr cosas. Y en lo personal, la verdad que me estoy sintiendo cada vez mejor, tanto en lo físico como en lo futbolístico, ¿no? Tengo la confianza del cuerpo técnico como de mi compañero, y eso la verdad que a mí me hace sentir muy bien y con ganas de seguir peleando, ¿no? Pero bueno, esto recién empieza, la liga es larga y tenemos que seguirle metiendo. Tenemos arma con qué pelear el campeonato, así que vamos a pelear hasta lo último. Ahí escuchábamos las palabras de Gabriel Moyano, volante de Boca Bermejo, en este triunfo 2-1 frente a Rodeo del Medio de visitante. Otros resultados de esta séptima fecha fueron el empate en 2 entre San Martín e Independiente Rivadavia. Atlético Argentino le ganó 2-0 a Academias Chacras. Murialdo perdió 3-0 frente a Luján Sport Club. El Centro Deportivo Rivadavia y Huracán Las Heras empataron 1-1. Godoy Cruz Antonio Tomba empató también 1-1 frente a Palmira. Beltrán cayó derrotado 3-1 frente al Deportivo Maipú. Y Andes Talleres le ganó en su casa 2-0 a Guaymallén. Las posiciones de esta categoría A lo tienen liderando al Club San Martín con 17 puntos, le sigue Argentino con 15, Palmira, Boca de Bermejo con 14, con 13 aparece el Centro Empleado de Comercio, Godoy Cruz Antonio Tomba, Guaymallén con 12, Andes Talleres con 11, el Deportivo Rodeo del Medio con 10, Gimnasia de Grima y Huracán Las Heras tienen 8 puntos, Deportivo Maipú y la Fundación Amigos con 7, Independiente Rivadavia con 5, con 4 están Luján Sport Club, Centro Deportivo Rivadavia, Academias Chacra de Coria, Leonardo Murialdo. Y cierra en la última posición con un solo punto, Fray Luis Beltrán. La próxima fecha de esta categoría A, la octava, este fin de semana va a encontrar a Leonardo Murialdo libre y se van a enfrentar entre sí Luján Sport Club, Deportivo de Cruz Antonio Tomba, Palmira va a enfrentar a Fray Luis Beltrán, Maipú e Independiente, San Martín, el puntero, va a recibir en su casa Academias Chacra de Coria. Atlético Argentino va a recibir a Centro Deportivo Rivadavia, Huracán Las Heras y Andes Talleres. Guaymallén recibe en su casa al Deportivo Rodeo del Medio. Boca Bermejo va a recibir también en su casa a Fundación Amigos. Y Gimnasia Grima va a recibir en el parque al Centro Empleado de Comercio. Vuelta de página y repasamos lo que es en esta oportunidad la primera B de Liga Mendocina de Fútbol. También se jugó la séptima fecha y también es el torneo Apertura. Los resultados fueron el triunfo de Ferroviario 2-0 frente al Deportivo Municipal. El Cicles Club La Valle goleó 5-0 a la Universidad Nacional de Cuyo. AMUF, la Asociación del Fútbol Universal, cayó en su casa derrotado 3-2 frente a Banfield. El Porvenir le ganó 2-0 a Real Mendoza y el Deportivo Drummond y Gutiérrez Sport Club empataron 2-2. La tabla de posiciones de esta primera B lo tiene al Cycle Club Valle, líder absoluto con 19 puntos. Le siguen el Deportivo Ferroviario y Banfield con 13. Con 11 está Gutiérrez Sport Club y Algarrobal. El Porvenir tiene 10 puntos. La Universidad Nacional de Cuyo, 8. Mayor Drummond con 7. Municipal de Godoy Cruz con 6. Y cierran sin puntos AMUF, la Asociación de Fútbol Universal, y Real Mendoza. La próxima fecha de lo que es la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol, la octava, va a ser o va a encontrar al Deportivo Mayor Drummond en condición de libre, y se van a enfrentar Gutiérrez Sport Club, Cycles Club Lavalle, la Universidad Nacional de Cuyo, Deportivo El Porvenir. Real Mendoza recibe a MUF, la Asociación del Fútbol Universal. Banfield recibe a Ferroviario. Y Municipal de Godoy Cruz va a recibir en su casa al Deportivo Algarrobal. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Masculino, Torneo Apertura, lo que fue la categoría A y B. Nos vamos a estar la próxima semana escuchándonos, como ha sido todas estas fechas de Liga Mendocina. Un saludo cordial para todas y todos las amigas y amigos de La Mosquitera.